y el pueblo, Baby Rex, Jay-Z, Looney Tunes y Nasty. Linda flor, ¿dónde estás, mi dulce amor? ¿Cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así. Como sufro por ti, yo te necesito aquí. Hoy mismo te recuerdo, mi amor, son mis sentimientos, la seducción que me hacía vivir cuando estaba junto a ti. Recuerdo cuando tú me decías ya y decir, cantamos una canción para perrear junto a ti. Sigue mis movimientos, te voy a seducir. Mientras yo estoy bailando, tú cantas para mí. Me iba acariciando hasta quitarte el distrito. Disfruté tu movimiento bajo la luna llena. Perreaba para mí, yo te cantaba a capela. Por eso todavía te extraña el centinela. Shorty, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes. Me vuelve loco, mujer. Si tú no vuelves, ¿a qué voy a enloquecer? Shorty, cuando tú lo mueves, mueve todo lo que tienes. Me vuelve loco, mujer. Si tú no vuelves, ¿a qué voy a enloquecer? Pelea bien a fuego, a mi bomba, baby. I miss you, vale. Es que me hace falta de vuelta. Philip, JTC, Looney Tunes, Nasty and Bone.